¡Hola! Voy a poneros una canción preciosa. Llamado para hacer una canción de lo que supuestamente era un peliculón. Acepté y me invitaron al visionado, pero qué mierda es esta, me han engañado. Nada en la peli tiene sentido, son constantes sketches para el olvido. Esto es una tomadura de pelo, reclama todos vuestro dinero. Uno de los protas es canoso y enano, el otro es gordo, tonto y marrano. La chica se supone que es una karateca y no sabe hacer ni media voltereta. Efectos especiales hechos con el paint al día del tentáculo, plagiáis. Homenajes lamentables de pelis rancias, están mala que igual gana algún premio en Francia. ¡No! Hemos abierto un portal. Nos ataca un bicho espacial. Nadie podrá escapar. Bienvenidos al directo de Vidas en Red. Estamos en riguroso directo y lo que estáis escuchando hoy, que es día, ¿qué día es hoy? Caramba. Os lo voy a decir ahora mismo porque no sé en qué día vivo. 4 de diciembre del año 2017 y son las 20:41. La música la pone Thorman y es el tráiler del próximo Festival de Cine Basura. Dios mío, esto es casi peor que la Alicia de Tim Burton. Y con estas palabras acaba el tráiler que os recomiendo ver. Y como siempre, como muchas cosas en Vidas en Red, pues ha sido, la verdad es que ha sido un hallazgo que viene de mano del señor Dioscor, que es el que tiene las aficiones más raritas de todos nosotros. Cada uno es... Es así. Bueno, pues hoy tengo un temita para compartir. Vamos a poner algo más tranquilo mientras saludamos a José Luis Antonio García, al señor Imanol, que desde el chat de Spreaker nos acompañan, y Evalon, claro que sí, nos acompañan en el directo de hoy. Hoy me gustaría también escuchar vuestra participación vía Twitter. Mi usuario de Twitter es @converso72. También desde el chat de Spreaker. O podéis mandarme un audio en Telegram, ¿sí? Que lo pincharemos en directo para que podáis escucharos y participar en este directo temático donde... Vamos a hablar de lo que lleva un mic en su mochila. Para aquellos que no habéis sido iniciados en este sistema de pensamiento moderno, que es el micismo, os explico que un mic se escribe M-E-E-K. Un mic es un mobile geek. Es un geek en movilidad. Y tenemos aquí al señor Monos del Espacio, que no ha sido pole. Lo siento. De verdad que lo siento, no ha sido pole. Todo esto surgió cuando el pasado lunes quedé a comer con mi amigo Zordor. Alguien dice Soros. No, Soros es otro. Escuchaos el podcast. Mi amigo Zordor, de la página frikis.net, que tiene un canal en YouTube, que sale con Kirai en Japón, sale hablando de sus viajes y es un tío muy friki. Más que friki, es un geek. Pero también es friki. De hecho, tiene una página que se llama friki.net. Él trabaja en Amazon, Japón. Eso ya lo dice todo. Y su esposa es japonesa. Bueno, pues... Cuando estaba en Madrid nos veíamos con más frecuencia. Como con mi amigo Arot y otros amigos con los que quedamos habitualmente. Pero ahora que vive en Japón, pues nuestras quedadas se han ido espaciando. Hasta llegar a convertirse en una especie de quedada anual en la que quedamos para comer y friquear. Cada vez que quedas con un geek, con un mic, casi siempre salen dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué aplicaciones tienes en tu teléfono? Eso ya en sí da para para mucha conversación. ¿Qué aplicaciones tienes en tu teléfono? Pues mira, tengo esta aplicación, tengo este juego, etcétera, etcétera, etcétera. Mix significa manso o timorato. Sí, estoy al corriente. Siempre que quedo con mis amigos Kicks, oye, pues mira, he descubierto esto. Y yo de hecho tengo en mi teléfono, tengo una libreta de notas y tengo una nota que se llama recomendaciones. Fijaos, de mi quedada con el señor Zordor, aplicaciones y recomendaciones. Una aplicación, o bueno, una recomendación para que investigara, que me recomendó que investigara sobre Ethereum, que es una moneda alternativa al Bitcoin, y según Zordor, aprovechad para especular porque va a subir su valor. Eso es profecía de Zordordamus. Una aplicación que me recomendó fue Goodreads. Y mira tú por dónde. Goodreads es una aplicación donde tú vas marcando los libros que te has leído. Y es una aplicación social de lectura. Goodreads, buenas lecturas. También puedes ver qué libros se han leído tus amigos para, bueno, tomar ideas de qué libros, pues, podéis leer. Saludos, señor Lazarus, Ángel, saludos a todos. Al día siguiente de quedar con Zordor, estaba leyendo en la plataforma de blogs Medium, que es una plataforma de blogs, ya sabéis, que está dando fortísimo. Pues en la plataforma de blogs Medium encontré que había gente que ahora cuando acaba el año, muchos lectores dicen, pues mira, ya tengo terminada mi lista de libros leídos en el año 2016. Y he leído tantos libros. Por cierto, me contó de un amigo suyo, no voy a decir el nombre porque no viene a cuento, que leía 100 libros al año. Me pareció ya un hito. Un hito. También me recomendó un podcast, que esa es otra recomendación. ¿Qué podcast estás siguiendo? Y cada uno saca su, como llaman ahora, su podcatcher, su bandeja o su suscriptor de podcast. Y me dijo que él me recomendó que escuchara Apps Mac. Digo, ah, muy bien, muy bien. Pues esa fue, como siempre, una parte de nuestra conversación. Sacó el iPad Pro. Yo no sabía que tenía un iPad Pro Zordor. Y me llamó mucho la atención que me dijera, oye, pues, de hecho, ya no tengo portátil. Porque yo, desde que conozco a Zordor, él siempre va con portátil. Siempre iba con su MacBook. A todos lados. Pero me dice, mira, regalé mi portátil y ahora voy con el MacBook Pro. Y luego tengo mi ordenador de sobremesa. Y yo me quedé así pensativo. Si mi cara fuera un emoticono, pues la boca sería una línea horizontal y mis dos ojos dos pequeños platos, o casi dos puntos. Ahí, interesante, interesante como para muchos el iPad va reemplazando a lo que era nuestro portátil. Bueno, yo le recomendé a él también cosas que aprovecho para recomendaros a vosotros, pero como sigo ahí medio resfriado, voy a toser. Y os dejo con esta música espacial de Stellar Drone, del ucraniano Stellar Drone. Perdón, del lituano Stellar Drone. Me encanta esta música. Bueno, pues hace poco, pues por una de estas ofertas navideñas, me instalé un juego que no es ni mucho menos un juego nuevo. De hecho, Zordor me dijo, yo me lo había comprado para en Steam para PC. Se llama Broken Age. Broken Age. Bueno, todo el mundo hablaba bien del juego y tenía ganas de jugar a lo que es la evolución de las aventuras conversacionales, pues ahora se llaman aventuras gráficas. Bueno, todos los comentarios de la gente estaban bien, el juego estaba bien de precio, así que aproveché. Y en un viaje en metro con mi esposa le dije, mira, vamos a jugar juntos a este juego. Y vaya sorpresa. Tranquilos que no voy a reventar el juego. Pero sí voy a deciros algo que creo que necesitáis saber si vais a jugar a Broken Age. Cuando empiezas a jugar a Broken Age, las misiones son absurdamente infantiles. Pero absurdamente, hasta el punto que pensé... Bueno, no solo pensé, se lo dije a mi mujer. Digo, pues mira, creo que me he equivocado de juego, porque es un juego para niños. Pero para niños muy pequeños, porque las misiones eran tipo Pocoyo. Una cosa súper rara. Pero no sé por qué me dio por seguir jugando. Y de pronto en el juego apareció un personaje, un zorro, que me dijo... ¿Quieres seguir jugando a juegos, a misiones para niños? ¿O prefieres jugar a misiones con mucho más peligro? Y a partir de ahí, el juego cambia y se vuelve más oscuro. Es más, se desdobla. Aparecen dos personajes en dos mundos diferentes y hasta ahí puedo leer. No puedo decir más. Solo os digo una cosa. Me está gustando mucho el juego porque hay cantidad de misterios y la historia en sí, es una historia que me parece bastante bien contada. Tiene su cosica, que dirían aquellos. Os recuerdo que estoy en vidasenred@gmail.com, ese es mi correo, pero lo que quería decir es que estoy en el grupo de Telegram de la isla. Y ahí podéis mandar vuestros audios. También a Converso72, que es mi usuario de Twitter. Conforme avanzaba mi comida con Zordor, pues él abrió su mochila. La mochila de un geek es su santuario. Pero la mochila de un Mick es su casa móvil. Un Mick es como una especie de caracol que lleva a cuestas su vida. Sobre todo si es un Mick que vive en una ciudad grande, o un Mick que está de paso, como es el caso de Zordor, cuyo hogar, cuya casa, está en Japón. No le pregunté en ese momento. Observé la mochila negra, la calidad, muy buena mochila, y pensé en mi mochila. Para mí la marca Targus es de lo mejor que hay. Yo tengo una mochila Targus, espacio para portátil, varios compartimentos, y pensé en aquella moda que se puso en internet hace ya muchos años, que es el What's on my bag. ¿Qué hay en mi mochila? Así que, pensando en buscar la participación de todos los Micks, yo, en mi modesto papel de podcaster Mick y alter ego Conversodamus, saqué el cuerno de la llamada Mick, lo saqué de su vitrina y su soporte de oro puro, me lo llevé hasta la almena más alta del palacio presidencial, lo llevé a mi boca y lo hice sonar. Lo hice sonar para convocar a la nación Mick, a la isla de Vidas en Red, a que me dijeran qué es lo que tenéis vosotros en vuestra mochila. Las respuestas han sido muy interesantes. Comenzaré diciendo de manera no exhaustiva qué es lo que yo tengo en mi mochila. Ya os he dicho que tengo una mochila Targus comprada, como no, en Amazon. Para mí, de verdad que estoy muy contento, llevo ya muchos años con ella y no hay narices a que envejezca. Llevo un cargador USB, un cargador Anker de tres puertos. Uno de ellos es puerto de carga rápida. Siempre va conmigo. Imagínate, yo cuando viajo siempre llevo una regleta, un replicador, un ladrón, como dicen algunos. Llevo una regleta, pero cuando no llevo una regleta, porque no salgo de mi ciudad es Madrid, mi ciudad adoptiva, pues llevo ese cargador USB que en cualquier momento puedo cargar el Apple Watch, mi teléfono y mi tablet. Por supuesto, llevo cables para cada uno de los elementos. También llevo mi tablet de turno. En este momento, la música la está poniendo el Huawei MediaPad M3, que es el que está conectado a la mesa de mezclas. ¿Por qué? Pues porque no me he traído el maldito adaptador Lightning. Ya sabéis que el iPhone 7 dio un paso atrás al eliminar el jack de 3.5. Pero eso es, como decía Michael End, eso es otra historia. Suelo llevar mi cámara GoPro, aunque la verdad es que la uso muy poco. Suelo llevar una batería externa. Tengo dos baterías externas. Una Anker, recomendación del señor Rupert Dax, quien por cierto está haciendo pericofis, está volviendo a los buenos caminos. Es una batería que tiene dos puertos, uno de carga más rápida, otro de carga menos rápida, y además tiene la función linterna, que no viene mal. Pero tengo una batería más pequeña que es, bueno, yo la llamo batería NAS. Es la RAV Power, R-A-V Power. Os dejaré en vidasenred.com, os dejaré el enlace de compra, por supuesto, patrocinado. Me lo voy a anotar aquí. Esto tiene varias funciones, la RAV Power. Me la recomendó un amigo. No sé si fue Bato el que me la recomendó, o Josué de Tal, o uno de mis gurúes, de mis maestros Jedi. RAV Power tiene la función de batería, pero también tiene una función de disco duro Wi-Fi. Tiene un puerto USB al que le puedes meter un pendrive, puedes activar el Wi-Fi y entonces pues se crea una red Wi-Fi. Y si accedes a cierta IP y configuras la contraseña, puedes acceder al árbol de directorios de ese pendrive y descargar cosas o subir cosas. RAV Power, súper útil, ¿eh? Ahora que lo habéis oído, dice Bato que no me la recomendó. Ahora que lo habéis oído, ya no podéis. Ahora la queréis, la deseáis. Dice Bato que tendría que pesar mi mochila. Hay veces que peso mi mochila y pesa un quintal. Llevo un trípode pequeño, uno de estos trípodes como de bolitas que se agarra a cualquier lado, y siempre lo llevo. Pueden pasar semanas que no lo use, pero siempre lo llevo. Llevo un cargador del iPhone plano, suelo llevar material de papelería, mi Moleskine, mis varios bolis, suelo llevar varios USB de 61, de 64 y de 32 GB. Lo voy a modificar en mis notas. Llevo un hub USB de 4 puertos y a veces llevo el portátil. Tengo varios portátiles y últimamente estoy cogiendo mi portátil Lenovo, que es bastante grandote, y cargo con él. No pasa nada, ahí va conmigo. Pero no siempre llevo el portátil, ¿eh? Yo a veces me conformo con llevar el tablet y es suficiente. Esto puede variar. Dice Antonio, me veo a más de uno tomando notas de todos tus artilugios. Esto puede variar. A veces puedo llevar un atril o unos, bueno, mis auriculares. No he hablado de auriculares. Suelo llevar un par de auriculares, los Bluetooth y los del iPhone normales. Y ahora llevo unos terceros auriculares que compré, unos auriculares Samsung que funcionan perfectamente con la tablet Huawei y me sirve además de manos libres, porque yo no hablo por teléfono con el teléfono en la oreja, lo odio, me provoca dolores de cuello. A mí me llaman y cuando cojo la llamada digo, espera un momento, si no tengo el manos libres porque no estoy escuchando música. Casi siempre, si alguna vez me veis por Madrid, casi siempre llevo los auriculares en las orejas. Si llega una llamada, un momento, y la atiendo desde manos libres. No me gusta hablar. Y si es una conversación tranquila, en plan que me llama, yo qué sé, mi hermana, algún hermano, algún amigo, manos libres, por supuesto, ya hablo tranquilamente. Hay temporadas en las que llevo mi Mifi, aunque ahora el tablet de turno hace de Mifi porque intento conseguir tablets que tengan 4G. Y más o menos hasta ahí lo que lleva Converso en su mochila. Pero, ¿y qué lleváis vosotros en vuestras mochilas? Pues en respuesta a mi llamada vía Twitter, haciendo sonar el cuerno de caza de los Mix, un artilugio que sale cada 100 años, pues me habéis contado qué lleváis en vuestras mochilas. Y ha sido muy, muy interesante. Bueno, hay muchas cosas que son comunes, evidentemente. Y de hecho, si te metes en Instagram o te metes en Pinterest y escribes la palabra "What's on my bag", pues encontrarás que más o menos, sobre todo si son chicos, llevan cosas diferentes. Una cosa que me he dado cuenta es que muchos Mix llevan una cámara de fotos. Por ejemplo, en el caso de Zordor, que él ha grabado muchísimos vídeos, lleva la G7X. Creo que es Canon. Creo que sí. Una cámara que tiene muchos videobloggers y que está muy bien. Creo que es la que usa Camionero Geek. Corregidme si me equivoco. Alguien, Maquiatánica Roatesia, dice: reconoce que alguna vez has llevado la mesa de mezclas. Jo, la verdad es que me gustaría. Hay algunas chiquititas, chiquititas. Y, ay, me tientan, ¿eh? Baterías externas. Algo muy común. Cuando estuve con mi amigo Zordor, y él sacó su móvil, no sacó su móvil, sacó lo que parecía un artefacto explosivo. Sacó el iPhone 7, sacó el Motorola Moto G y una batería enorme, pero enorme, negra y enorme. En el caso de Zordor, que tiene un teléfono con un operador japonés, un operador japonés que le da un montonazo de gigas, que además si no los consume se acumulan de un mes para otro. Yoigo, toma nota. Pues tenía esos dos teléfonos conectados a la batería y el Moto G lo tenía con una tarjeta de Yoigo en modo wifi continuamente. Continuamente. Una cosa que hace Zordor, y además le ha salido bien, es que cuando viene a España se saca una tarifa de Yoigo y como no hay permanencia, luego la da de baja. Fin del asunto. Y a él le hace el avío, pero totalmente. Baterías externas, algo muy, muy, muy común, de todas las formas y tamaños. Pero sí me doy cuenta de una cosa, que cuanto más geek eres, más grande es tu batería. Mi amigo Iván, mi amigo del 1.0 y 2.0, lleva algo que no ha dicho nadie. Nadie ha dicho esto. Y yo reconozco su utilidad porque desde hace 2 años soy un usuario intensivo del artículo que os voy a decir. Mi amigo Iván lleva toallitas húmedas. ¡Claro que sí! Es decir, ¿a dónde vas sin toallitas húmedas? No sé cuántos escuchasteis mi podcast especial Almorranas. También es un vídeo en internet. Es un podcast humorístico que provocó que a muchos sufrieran accidentes de tráfico, de los ataques de risa provocados por las barbaridades que dije en ese podcast. Desde mi crisis hemorroidal me volví un encendido entusiasta del uso de toallitas húmedas. Uno de los mayores placeres para el agujero de Mordor. La alegría más grande, la sonrisa más inmensa te la puede provocar una suave y cariñosa toallita húmeda que además de refrescar, limpia zonas que deberían de ser limpiadas a menudo. Bueno, no voy a entrar en más. No me tiréis de la lengua, por favor. No me tiréis de la lengua. Hay algunos, como dice Antonio García, yo conozco a un geek que es el amigo Dani Fotógrafo, el holandés errante, al que ya entrevisté en un podcast, que él utiliza placas solares y él utiliza cargadores solares. Dice Vato que las toallitas húmedas no se pueden tirar por el retrete, evidentemente. Pero hay una cosa que se llama basura. No pasa nada. Se camina un poco y la tiras a la basura. Y vuelve al ecosistema de basuras. dos móviles. Muchos mix llevan dos móviles. Esto es un dato curioso. No son mayoría. Por ejemplo, el señor Serantes, mi estimado amigo Serantes, podcast Serantes y CIA, blogger consumado, pues lleva un par de móviles. Otro es el señor Fernando el Catódico. Me hizo mucha gracia el nick, Fernando el Catódico. Mucha gente lleva dos móviles. Yo llevo dos móviles. No lo he contado, pero normalmente suelo llevar... En este caso llevo un phablet, pero muchas veces llevo el BQ Aquaris, que es el móvil de trabajo. Portátil. Muchos llevan portátil. Pero una cosa curiosa. Aquellos que llevan portátil suelen llevar un MacBook o un MacBook Air. ¿Qué pasa con los portátiles Windows? ¿No hay Ultrabooks? Curioso, ¿eh? La gente no suele comprar Ultrabooks. Y yo digo una cosa, yo tengo un portátil pesado como es el Lenovo. Creo que es X50, puede ser. Bueno, no me hagáis caso. Pesa lo suyo. Tengo un cargador tocho. Pero cuando me lo quiero llevar de casa al trabajo, del trabajo a casa, me lo llevo y tan feliz, ¿eh? Tablets. Oye, qué curioso. Después de mi pequeño, minúsculo estudio de campo, mucha gente usa Kindle. La tablet de Kindle, pero no el Kindle Fire HD, lo que es la tablet Android. No, el Kindle, dispositivo de lectura de tinta electrónica. Esto es un accesorio, yo porque leo en tablet, pero esto es un accesorio muy interesante porque pesa poco. Los Kindle y similares, los Nook, el de la Fnac y otros muchos que hay por ahí, son dispositivos de lectura que no pesan nada y la autonomía es salvajemente bestial. He visto iPads. Los iPads siguen liderando el asunto de las tablets. Y un amable tuitero me comentó que lleva su Asus ZenPad, una tablet Android. Interesante. El amigo Pánico en el Kernel dice: yo solo llevo mi iPhone 6S Plus y con él hago de todo. Esto es una reflexión curiosa. Mirad, cuando teníamos tablets o teléfonos pequeños, 4 pulgadas, 5 pulgadas, bueno, la cosa está mejor. Podíamos hacer algunas cosas, pero no todas. Ahora, con equipos de 6 pulgadas, son casi un reemplazo del tablet, ¿eh? Casi. No, obviamente no, pero recuerdo un programa de Puro Mac, un podcast que oigo de manera irregular, pues no me acuerdo, no, siempre los confundo, ¿no? El que viene de Puerto Rico decía que, mira, yo tengo el iPhone 6S Plus y el iPad, creo que tenía un iPad mini, el iPad mini ni lo toco porque es que lo uso mucho. Y yo me reconozco en ese comentario, ¿eh? Cuando voy a la cama es cuando uso el iPad. Pero muchas veces tengo el iPad en la mesita de noche y sigo usando el teléfono. Dice Ángel: mi mochila son los bolsillos. No me termino de acostumbrar a llevar una. Yo soy un hombre que vive una mochila. Dice: y yo con un smartphone y Netflix soy feliz. Hombre, Netflix... ha cambiado muchas cosas. Eduardo dice: ¿qué cámara de fotos entre 200 y 300 euros aconsejáis? Pues casi que lanzo la pregunta a Twitter y al chat, porque yo de cámara de fotos me reconozco un completo inepto. El iPhone, o mejor dicho, el smartphone como reemplazo de todo lo demás. Pues sí. Sí. Puedes ver películas, puedes jugar juegos, puedes llamar, tienes Twitter, tienes correo, tienes prácticamente de todo. Incluso si tuvieras un tecladito Bluetooth, pues podrías acoplarlo y usar Word o Google Docs o Pages o cualquier aplicación, que hay muchas y muy buenas de oficina. La mochila de un Mic, un mundo en sí mismo. Bueno, pues quería terminar este directo de hoy, no sé qué os animéis, a que os animéis, pues hablando de la modificación de las tarifas de Pepephone. Todos temíamos que Pepephone, al cambiar de manos, la liara. Por cierto, Pedro Serraima, antes de terminar, antes de salir de Pepephone, pues hizo una cosa muy interesante con todos los empleados de Pepephone, y fue darles a cada uno un año de salario. Un año de salario en plan bonus. Algunos dicen quizá en previsión de que el nuevo dueño de Pepephone pues los echara a todos. Pero no, parece que Pepephone ha hecho un movimiento en la línea de los movimientos que solía hacer. Quién sabe si lo asesoraron, no lo sé. Ha mejorado sus tarifas de datos y las ha hecho muy interesantes. Pues tienes la tarifa, digamos, básica de datos, 1,5 gigas por 6,90. Todo iba incluido y con 4G. Una tarifa de 2,5 gigas por 10,90. Una tarifa de 4,5 gigas por 14,90. Y aquí no sale, pero sí, sí sale. Y una tarifa de 10 gigas por 24,90. Bueno, creo que es interesante. Creo que es un movimiento pues muy interesante. El amigo Lazarus dice: no hay nada como echar en la mochila un bocadillo de jamón. Y Eduardo dice: yo llevo la Huawei MediaPad X2, recomendación de Don Julio. Te refieres a Converso, ¿verdad? Pues sí, 7 pulgadas y super fluida. Yo estoy muy contento con la X2, la echo mucho de menos. Cuando Rupert habla de la X2, me quedo ahí como... me quedo nostálgico. Bueno, pues a partir de ahora es vuestro momento. Podéis mandar audio, correos, podéis comentar lo que queráis. Amigos, la calle es vuestra. ¿Qué diría Manuel Fraga? El finado Manuel Fraga. Y aquí tenéis un audio correo. Hola, Converso, ¿qué tal? Bueno, pues he decidido aportar mi pequeño correo, audio correo. Mis saludos a tu persona y mi saludo también a toda la comunidad que te escucha y toda la comunidad que escucha podcast. Y solamente, bueno, pues quería contar un leve paso a mi experiencia, cómo empecé a escuchar podcast y cómo me he hecho... bueno, si se puede considerar podcaster, soy un novato, muy novel podcaster, pero decir de que tú fuiste la inspiración para yo empezar a hacer podcast. Y fuiste la inspiración, pues es muy sencillo. No sé cómo llegó la aplicación iVoox o iVoox, ya que es española, llegó a mi smartphone, y de repente pues empecé a escuchar lo que fue pues podcast, y uno de ellos, cuando empecé a buscar podcast de tecnología, pues me ofreció tu podcast. Así que empecé un día a escucharlo sacando el perro, y creo que estabas en uno de esos paseos que tú te pegabas a la hora de hacer muchos podcasts. Y me resultó muy curioso, pues, la forma de hacer el podcast, la espontaneidad y la forma de tratar los temas. Intenté aprender muchísimo y, bueno, yo intenté hacer algo parecido, acopiarte un poco y hablar de algunos temas que a veces me faltaban en algunos podcasts o que yo no encontraba. Así que, bueno, mis podcasts pues van de tecnología. Mi podcast, bueno, para hacerme un poco de publicidad gratuita, se llama Más te cuenta. Es un canal que tiene en iVoox dos podcasts, uno de tecnología y otro de videojuegos. Y bueno, mi enfoque pues es una temática bastante diferente a la tuya. Te he mencionado alguna vez a Caminero G también, que lo descubrí por ti, a Emir Carr también. Y bueno, pues es un poco lo que quería aportar. También decir, pues sí, es cierto que soy fiel seguidor también de muchos canales en YouTube. Estoy suscrito a muchos vídeos en YouTube, entre los cuales muchos son el tuyo, aunque si te voy a ser sincero, no te veo tanto como a lo mejor puedo ver a Caminero Geek o pueda ver a otros youtubers. Y sí es cierto también lo que comentas de que es posible que en el podcast se haga más reflexión y se opine un poco más a la hora de... Bueno, hay otro... No es respeto la palabra, pero sí es cierto donde bueno, pues es a la gente, a mí me viene mucho mejor, me gusta mucho el podcast y me gusta mucho también el tema del vídeo. Y me gusta mucho el podcast porque te pilla en cualquier momento. El día que a lo mejor en YouTube, que no sé si lo habrá, pero haya una aplicación o una forma de poder ver YouTube, escuchar YouTube directamente sin tener que visualizar el vídeo, a lo mejor ahí sí el podcast puede tener un problema, o quizás todos migremos a YouTube. Pero creo que poco a poco se vuelve a abrir el podcast para la gente. Y amigos míos que le voy diciendo, pues gracias a Dios no me dicen que soy un bicho raro como comentas, aunque me miren como un bicho raro. Pero sí es cierto que poco a poco algunos, pues cada vez te sorprenden más como la gente cuando va caminando, pues va escuchando podcast o vas en el coche al trabajo y etcétera, etcétera. Y nada más, muchas gracias también por bueno, los contenidos que das, por el año tan bueno que nos has dado. No estoy de acuerdo en muchas opiniones tuyas, totalmente respetables en política, pero bueno, totalmente respetables y que hay que escucharlas para poder valorar y hacer una tener una opinión final. Pero estoy muy de acuerdo en la mayoría de las, vamos, yo creo que en el prácticamente 99,9, pues de las cosas que comentas sobre sociedad o sobre tecnología, por supuesto. Y nada más, espero que 2017 pues sea maravilloso. Me tengo que meter en Telegram, en el canal este de Telegram que has hecho, y tengo que ver un poco cómo va esto de la isla, esto que comentas de la isla, que estuve bicheando el otro día, pero pedía como una aplicación para poder descargar contenido. Y bueno, y me he prometido este año leerte más en tu blog, y a mi chica también, que también me gusta bastante, es un estilo a tu... Creo que me estoy extendiendo demasiado, pero bueno, si quieres pues lo escuchas a sola y no lo pones. Pero a tu Convert Sister, pues sería mi Convert Girlfriend. Es muy, muy, también le gusta mucho la tecnología. ¿Te ha escuchado alguna vez? También es aficionada al podcast. Ella, sobre todo, bueno, escucha mucho podcast en inglés. También es aficionada al mundo de los cómics y eso, y también te escucha. Y estoy intentando a ver si, pues ya que es una gran lectora, pues a ver si también te lee algunos textos tuyos, algunas historias que pones, que son la madre interesante. Y nada más, Converso, nada más, pues encantado. Si quieres escuchar alguno de mis podcasts, pues ahí los tienes. Lo que pasa es que, claro, me da un poco de vergüenza referente a que no tengo el conocimiento y no tengo, digamos, pues la facilidad también de poder pillar toda la tecnología que quiero y moverme. Pero bueno, ahí tienes mis podcasts y cualquier crítica constructiva que me hagas, pues será muy bienvenida de un gran maestro como tú. Un saludo y hasta luego. Hasta otra. El señor Max te cuenta, gracias por tu aportación. Quiero hacer una aclaración. Hablado de Convert Girlfriend, un momento. Convert Girlfriend, yo soy un hombre casado, ¿eh? Ay, no me pongas otros. No. tenemos al señor Lazarus, que también nos deja otro audio, ya, ya es un clásico, y dice así... Un segundo, que suena Telegram. Esto son las cosas de Android, ¿no? Que hace multitarea real. Y claro, suena Telegram y suena Lázaro, pero suena Lázaro muy, muy bajito. Nada, si te das cuenta, cada vez me animo más a participar en Vidas en Red, a tu pedazo de podcast, Quillo. Que, por cierto, allí lo chain farta. Es como cuando una persona está acostumbrada a tomarse el cafelito de las 5 de la tarde con las... a las 5 de la tarde con el cafelito, las magdalenas, y no se la toma y tiene ese monillo, pues a mí me pasó eso. Por cierto, señor Julio, ¿qué pasó con esta historia tan guapa que hiciste sobre el tema de zombies? Al parecer, me parece que fue simplemente un capítulo, ¿no? ¿Por qué no te animas y sigues escribiendo esos relatos de terror? Bueno, en este caso de zombies, que la verdad es que a mí me dejaste muy impresionado, e incluso me inspiraste en algún otro posca mío en hacer algo, pero la verdad es que es bastante complicado. Yo espero que te animes y que sigas haciendo estos relatos tan guapos de terror. Y otra cosita, ¿del Gavira Kai se sabe algo? ¿Desde cuándo no te comunicas con él? La verdad es que es casi paisano mío, y la verdad es que se echa en falta. Venga, un abrazo, y si te das cuenta, pues cada vez participo más. Venga, un saludo, chao. Bueno, gracias, Lazarus. Mira, antes que nada, una cosa. Esto de los directos, soy yo el primer viciado con los directos. Pero ya sabéis que el podcasting es una lucha a muerte contra tu propio tiempo. Es decir, yo llego del trabajo y me encuentro tareas domésticas, tengo que hacer cosas. Muchas veces llego del trabajo y me voy a cosas mías de la iglesia y llego a las 11:30 de la noche, con lo cual ese día no puedo grabar nada. Por mí, yo grabaría directos todos los días, todos los santos días. A veces pienso, me voy a hacer un poquillo pesado, ¿no? Me voy a hacer un poco pesado aquí todos los días directo, venga, ahora hablando de esto, pinchando música. Pero en el fondo sé que hay, quizá no toda la gente que me oye, pero puede que un 60-70% de gente que sí se los oye y que incluso lo disfrutáis. Bueno, gracias por el apoyo. Bueno, y en cuanto a Gavira, por temas personales, está muy centrado en otros proyectos. Pero de vez en cuando nos cruzamos algún mensaje. Sí es cierto que su actividad tecnológica, podcastera, ha bajado bastante. Y es una pena, porque es un tipo al que se le aprecia mucho, se le quiere, y luego es la alegría de la fiesta. Es un tío que es divertido en sí mismo, como muchos andaluces lo somos. ¿Y qué más cosas decías? Bueno, mira, el tema del relato de los zombies. No hay un capítulo, sino dos capítulos. O sea que ya tenéis dos capítulos de un serial sobre zombies, que es más que un relato, es un relato interpretado por podcaster. Mirad en vidasenred.com y escribíais zombies en el buscador y encontraréis los relatos. El relato parte de una premisa. Y la premisa es, ¿qué ocurriría si en España, bueno, y en todo el mundo, en los tiempos actuales, tuviera lugar una infección zombie invasiva? ¿Cómo lo viviría el señor Camionero Geek en Mallorca? ¿Cómo lo viviría el señor Rupert Dax en Chile? Y Jonathan, el señor Calegas en Estados Unidos, el señor Lector en México. ¿Cómo lo viviría Converso en Madrid? ¿Cómo lo diría el señor Mist en el pueblo donde vive? Bueno, pues es un relato de terror, zombie, horror, con grandes dosis de humor. Y lo guay que tiene es que pues son muchas caras conocidas, o muchas voces conocidas, narrando su historia de supervivencia. Así que lo tenéis ahí, ¿eh? Sí, hoy no tenemos a Rupert con nosotros. Seguramente esté ocupado. Él está teniendo trabajo y que no falte. Tenéis un relato nuevo. Perdonadme el spam, ¿eh? Perdonadme el spam continuo. Pero el día 30 de diciembre, casi terminando el año, escribí un relato, que es un relato corto, evidentemente, que se llama Puerta de Enlace. Puerta de Enlace. Empezó como una historia del propietario de un Google Chromebook. Esos portátiles con Chrome OS. Y a partir de ahí, la historia derivó en algo que no os puedo decir porque es parte del suspense y del encanto de una historia bastante tonta. Pero bueno, aquellos que seáis geeks encontraréis mis relatos interesantes. Y aquellos que seáis geeks, pues probablemente os gusten, ¿eh? Yo lo digo, lo aviso. Además, los relatos son gratis, ¿eh? Creative Commons, libertad para leer, descargar y difundir. Bueno, ya sabéis que comienza el CES dentro de poco y estamos ya esperando todas las chorradas que van a presentar. Hubo una que me hizo bastante gracia y es unos calzoncillos anti-wifi. Unos calzoncillos que supuestamente protegen tu soldadito de las radiaciones que emiten nuestros routers, nuestros teléfonos móviles, nuestros portátiles. Oye, es importante mantener a salvo nuestra descendencia. Bueno, tenéis los directos del señor Rupert Dax, que está muy bien. Está muy bien y... y ahí los tenéis, sus digresiones matutinas, a veces algo de salseo, tampoco está mal, y sus bloqueos al personal que hay. Ayer me mandó mi amigo David un vídeo que me ha gustado mucho, que se llama Carta a mis alumnos suspendidos. Buscadlo, por favor, en YouTube. Carta a mis alumnos suspensos. Carta a mis alumnos suspensos. Una reflexión sobre un profesor que ama su profesión, pero que ve con auténtico desánimo y horror como los chavales de hoy en día, los chavales de la ESO, no tienen motivación, ni ganas, ni esfuerzo, y encima se piensan que la vida es fácil. Me ha gustado mucho porque no hay amargura en sus comentarios, sino el deseo de que los chavales prosperen y salgan adelante. El señor JJ Ponce dice... con tres hijos, yo lo que quiero es que mi soldadito se retire. Y el señor Vato dice... yo en mi mochila de trabajo llevo un altavoz Bluetooth para escuchar los podcasts, un mechero de coche para cargar el iPhone 7 Plus y un altavoz, un cable Lightning y otro micro USB, una Pirate Box, ¡sí señor, sí señor! Y suelo llevar el Kindle Paperwhite y agua jabonosa. Muy bien, un tipo previsor. Bueno, una de las cositas que se han presentado hoy ha sido un pendrive de 2 terabytes. Sí, amigos, Kingston ha sacado un pendrive de 2 terabytes. Esto como presentación para abrir camino, para abrir boca en el CES 2017 de Las Vegas. Dicen que estará disponible en modo USB 3.0. Realmente un pendrive de 2 terabytes no es un pendrive. Sí, es un pendrive porque tiene el aspecto de un pendrive, un poquito más mazacote, pero eso es un disco duro externo. Y aquellos que os gusten los teléfonos de Asus, pues ha sido presentado el Asus Zenfone 3 Zoom, que tiene dos cámaras traseras, como las del iPhone 7 Plus. También se ha presentado hoy, se ha presentado un nuevo Huawei que ya está disponible en Amazon. Voy a encontrarlo, mientras os dejo con un poquito de esta buena música. Pues se trata ni más ni menos que del Huawei Honor 6X, un nuevo gama alta a un buen precio. Huawei Honor 6X, que dicen que ya estaba disponible en Amazon. De hecho, yo lo he visto esta tarde, pero ahora no lo veo. Bueno, están llegando una serie de teléfonos de gama media, empezando por el Motorola Moto G, que ya lleva varias revisiones, un gama media con aspiraciones de gama alta en cuanto a potencia, cámara, pero con un precio de gama media. Dicen monos del espacio, yo en mi mochila llevo preservativos, la esperanza es lo último que se pierde. Pues sí, a que no decaiga el ánimo. ¿Y vosotros qué esperáis que se presente en el CES? La gente no está teniendo mucho ánimo en cuanto a las presentaciones en el CES. A ver qué presenta ARM. A ver si tenemos nueva Surface. Sería interesante ver si van saliendo nuevas Surface. Si Asus nos sorprende. Si va a ser un CES más centrado en sobremesas y portátiles. En fin, la verdad es que los tradicionales ferias de consumo de electrónica, no sé si se tienen que reinventar, quizá dándole paso a otras nuevas tecnologías como realidad virtual, vehículos autoconducidos, ese tipo de cosas, que sí parecen ser pues novedades, ¿no? Novedades más cercanas. Y novedades que sí suponen un cambio de paradigma. Alguno pregunta si nadie lleva un S Pen. La verdad es que yo no lo he dicho, pero sí, yo llevo el Stylus del iPad Pro. Y la verdad es que siempre lo llevo conmigo, aunque solo lo uso en determinadas circunstancias. Asus Zenfone 3, zoom, dos cámaras, zoom 2,3, aumentos. Y dice Antonio García, dice, ¿y batería de 5.000 mAh? ¡Qué barbaridad, ¿no? Tremendo. Pues amigos, hasta aquí el directo de hoy. Gracias por vuestra participación. Enviadme vuestros audio correos y ya sabéis que la isla de Vidas en Red se está expandiendo, está creciendo y quiere seguir, quiere mantenerse viva. Gracias a todos los que estáis haciendo vuestras aportaciones a la isla, vuestras contribuciones no deducibles de impuestos. Podéis hacerlo a juliommd@hotmail.com y también en la página vidasenred.com. Hablo de PayPal, esa es mi cuenta de PayPal, juliommd@hotmail.com. Cualquier ayuda, por pequeña que sea, siempre es muy grande. Yes, y os dejo con Phil Collins. Buenas noches, amigos. Un saludo. Me dicen que si acepto en carne, hombre, pues un buen entrecot de buey no le diría que no. Y también es una gran contribución a la isla. Por lo menos a mi gordura. Chicos, un fuerte abrazo a todos y gracias. Hasta el próximo directo. I could have said